industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Élite confirma su cuarta temporada. A través de un video donde aparecen varios de sus actores desde sus casas, la serie aseguró su regreso a Netflix con una nueva entrega. El elenco además le dio la bienvenida al actor Omar Ayuso, diciendo que es un alumno más de Las Encinas. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.